Seguimos acá en la Plaza San Martín registrando algunos testimonios. Estamos con integrantes de la Biblioteca Popular Jorge Echenique. Hola, mi nombre es Ana Laura Berró. Sí, yo soy Diana Sales y las dos formamos parte de la comisión y de la Biblioteca Jorge Echenique. Bien. ¿Por qué acá en la Plaza hoy? Y porque no podíamos faltar, porque principalmente porque las bibliotecas populares tienen la obligación de estar presentes en cualquier situación que tenga que ver con salir a la calle, ya sea para expandir cultura o para participar de la situación que sea, mala o buena, como en este caso. Como en este caso, una muy mala situación donde se nos está complicando bastante para obtener información. Sí, primero, o sea, ya sabemos por qué se complica bastante para obtener información. Sabemos que lo que está pasando en Chile, lo que está pasando en otros países de Latinoamérica, donde la Argentina forma parte y La Pampa forma parte, Santa Rosa forma parte de Latinoamérica, está todo relacionado con los intereses de Estados Unidos que tiene en Latinoamérica, ¿no? Esto que siempre nosotros escuchamos, que Latinoamérica es el patio de atrás de Estados Unidos, tiene que parar. Y nosotros, como militantes sociales y militantes de la Biblioteca Popular Jorge Echenique, creemos que tenemos que estar acá, junto al pueblo chileno, junto al pueblo argentino, que está reclamando por sus derechos, por lo que corresponde. Se habla de un hartazgo, de una serie de situaciones que se vienen viviendo desde hace decenas de años en Chile, ¿no? ¿La solución por dónde pasa? ¿Dónde está la luz para salir de este momento? Por empezar, en otro tipo de gobierno. En primer lugar, en otro gobierno más democrático. Sí, y además también está en nosotros, en otras organizaciones que nosotros podemos hacer. Cuando comprendamos de que si nos unimos más allá de matices ideológicos, sabemos que hay con un sector de la población que no nos vamos a poner nunca de acuerdo, pero salvando algunos matices ideológicos, si empezamos nosotros a unirnos y a funcionar asambleariamente, vamos a poder construir de abajo hacia arriba algo distinto. Ya sabemos todos nosotros que estamos en este sistema, que es una democracia representativa, que el pueblo participa en el momento del voto y a través de estos representantes que muchas veces no nos representan. Entonces, hubo experiencias en Argentina de asambleas barriales, asambleas populares. Creemos que es el momento que Latinoamérica retome eso para poder hacer escuchar su voz. Retomar un poco el poder y no tanto delegarlo, ¿no?, en la representación, sino estar más presentes en las calles. ¿Qué creen que pasa con respecto a la gente más joven que está viviendo en Chile este momento? Y bueno, la presencia de todos ellos y ellas debe ser sin lugar a dudas un factor determinante para manifestar ese hartazgo, ¿no? Sí, creo que los jóvenes nos están mostrando el camino, pero decir que nos están mostrando el camino y ver el camino que hacen, me parece que los de nuestra generación no podemos quedarnos con eso. Tenemos que salir a la calle con ellos, encabezar las marchas con ellos, porque es nuestra responsabilidad como madres, como padres, ¿no? Pero el movimiento juvenil, el movimiento es importantísimo en todos estos países.